Arañas de Marte. Queridos seres arácnidos, que habitáis al otro lado de las ondas, una semana más con todos vosotros y vosotras, y dispuestos a contaros, bueno, a empezar por lo menos, contándoos un poquito más del viaje de Asier a Transnistria, porque se nos quedó ahí un poco colgado, porque lo hicimos, aquel programa lo hicimos justo. Allí, en Moldavia. Bueno, allí, cuando Asier estaba allí, pero ya ha regresado, con lo cual ha reposado algunas cosas en su cabeza. Bueno, eso es un, esto es un poco, como he dicho yo antes erróneamente fuera de antena, es un Clawfinger. Cuando quería decir. Un cliffhanger. Pero quería decir un cliffhanger, quiero decir que luego no vamos a hablar tanto de Transnistria, pero bueno, da igual, nos va a servir para iniciar el programa. Clawfinger, la famosa banda de rap metal sueca que acabamos de descubrir. Pues nada, vamos al programa. Al programa. Laurogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Bueno, cuéntanos algo más de Transnistria, Sier, porque creo que quedaste, bueno, igual no tan impactado como esperabas, ¿no? Con Transnistria, pero sí que no, sí que fue un poco viaje al pasado. No quedé tan impactado como las ventanas del ministerio, creo que fue de seguridad, al día siguiente cuando le tiraron tres pepinos. Fue un viaje mucho más placentero, es más, estábamos seguras de que estábamos en una de las zonas más seguras de toda Europa. Hasta ese momento. Nos lo habían dicho además alguna experta en seguridad. Pero bueno, estuvo interesante, estuvo súper interesante. Es un poco loco porque es una zona que se supone que es de Moldavia, pero cogimos el autobús en el mercado de Chisinau, el típico autobús que te lleva a otra ciudad, y para llegar a esa otra ciudad que ya estaba en Transnistria, pasamos un checkpoint moldavo, un checkpoint ruso, que son las fuerzas de paz en Moldavia, entre Moldavia y Transnistria, desde el año 92, y un checkpoint transnistrio, con, vamos, que ahí, o sea, no nos dieron el pasaporte, pero nos dieron un papelito de entrada, nos lo enseñaron, etc. Primera cosa que aprendí, porque contratamos un tour operator, que eran dos chicos transnistrios de origen ruso-ucraniano, vamos a decir. La población se divide entre como un tercio ruso-ucraniano, un tercio de origen moldavo y otro tercio de gentes varias. Estos eran de origen ruso-ucraniano y lo tenían bastante claro en relación con el conflicto con Moldavia. No les cae muy bien. Y nos dijeron, lo primero de todo, esto no se llama Transnistria. Su empresa se llama Transnistrian Tour. Y yo decía, pues ya empezamos mal. Esto se llama Prednistrovia. Y era como, joder. Es más complicado todavía, pero o sea, bueno. He estado dos semanas para aprenderme en Transnistria y ahora y fui incapaz. O sea, yo quería seguirle el rollo y no tocarle las narices, pero que no me salía Prednistrovia. Bueno, aprendiendo después, porque Transnistria significa al otro lado del Niester. Entonces, Prednistrovia significa que abraza el Niester. Es como más. ¿Cuánto aprendemos contigo? Y entonces, esto que estamos escuchando, deduzco que es un rollo. Es un rollo, iba a decir. No rollo en el sentido que sea un aburrimiento, sino que es un tema transnistrio, ¿no? Pues no. No. No, porque no encontraba así como mucha música transnistria que. pero es moldavo, es un rollo moldavo, ah. Y es un rollo que seguramente también hay grupos y músicos y músicas en Transnistria, Prenistrovia, que tocan el cabal, que es esta flauta que no solo se toca en Moldavia y en Transnistria, que sino que se toca en toda esta zona de este europeo, y el tamba, que es ese instrumento de percusión que escucháis también por detrás, que es un instrumento también absolutamente extendido por todo este oriente del Mediterráneo y hacia el norte, hacia Rusia. Oye, ¿y muchas estatuas de Stalin? Uy, de Stalin alguna también, pero de Lenin... Sí, de Lenin, más, sí, ¿no? Claro. A ver, nosotros también es que les pedimos que nos hicieran el Soviet Tour. Lo que me ha decepcionado un poco, que te he preguntado, es que yo pensaba que tenían esas monedas de Monopoly de plástico, pero sí. No debe ser tan así el tema. No, en realidad no. Son más como de exposición. O sea, sí que las tenían en el sitio donde fuimos a cambiar, pero no te las dan. Y son, es verdad que son bastante, son de plástico. De plástico son de plástico. Y nada, que estos chicos se llaman los Casanoy Frati, los hermanos Casanoy, César al cabal y Anatol a la tamba, y que bueno, pues que la verdad es que tocan de maravilla. Han tocado con diferentes, en diferentes centros, etcétera, pero ellos realmente se dedican a bodas y bautizos. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, claro, luego además tú luego volviste por Viena, ni más ni menos. Pues yo luego volví por Viena, efectivamente. Bella ciudad esa, mira, esa sí la conozco. Me pasé la tarde dentro de un museo, el Museo de Kunsthistorische, no sé cómo se llama, que es un museo que guarda las joyas artísticas de los Habsburgo. O sea, a ver cómo las consiguieron en muchos casos. Pero bueno. Qué chulo es Viena, por cierto. Viena es muy chulo. Es verdad que a las 7 de la tarde, pues un domingo ya está un poco mortecina. Hombre, pues sí. También es demasiado chulo, te digo. Sí, bueno. Es todo súper cookie, edificios preciosos, así todo como muy imperio austrohúngaro. Los museos son unos museacos, hay como si tienes un Museo del Prado enfrente de un Museo del Prado. Los cementerios de Austria están llenos de gente famosa, de Brahms, de Schubert, de todos están ahí. Claro. Es Smetana. Ah, no, es Smetana, no, es checo. En total, que me estuve ahí viendo un montón de hits del arte europeo de los, pues, de los siglos 15 al 18 más o menos. Ahí que si Rubens, que si Rembrandt, que si incluso Velázquez, pero ni lo vi, pues dije, total. O sea, quiero decir, si tengo una habitación llena de cuadros de Peter Bruegel el viejo, ¿para qué me voy a quedar yo? Y tenía incluso una cosa que me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión la sala de Bruegel, es alucinante. Y tres cuadros que tienen de Hans Holbein, el joven, que uh-huh. Es un retratista alemán, sí. Que hizo fama en la corte de Enrique VIII. Hans Holbein, sí, señor. Que flipas con. O sea, tenían un retrato de Jane Seymour, porque el Holbein se dedicaba. ¿La actriz? No. La autora Queen. No es actriz. No. No, la tercera mujer de Enrique VIII. Ni más ni menos. Hans Holbein, Enrique VIII le mandaba, bueno, no supongo que algún chambelán o algún ministro de estos que de esto le mandaban allá donde estuvieran las posibles pretendientas, como se casó 6 veces, a que les hiciera un cuadro para, como no había internet, ni había Tinder ni nada, pues él les pintaba un cuadro y se lo enseñaba a Enrique VIII y él decía, Bueno, ya veo dónde quieres parar. Entonces, sí, Jane señor. Seymour, no la autora Queen, sino la tercera mujer de Enrique VIII, que murió joven, pero no murió decapitada, sino que murió dando a luz al primogénito de Jane Seymour y también de Enrique VIII, y que inspiró uno de los temas de un disco de rock sinfónico, entramos en territorio rock, que sí. Bueno, que a alguno de nuestros amigos se les va a poner los pelos de punta cuando digamos el autor. Bueno, pero eso está bien, que se les ponga un poco, sí, los pelos de punta. Estamos hablando de Rick Wakeman, de su primer disco. Del 73, The Sixth Wife of... precisamente, ¿no? De Enrique VIII. Y el título es Jane Seymour, del tema que os vamos a poner, precisamente. Thank you. que le hemos escuchado, que era un órgano de iglesia de verdad. Bueno, claro, luego obviamente metió más cosas él, pero él pidió que le dejaran tocar un órgano de iglesia, precisamente, porque no conseguía el sonido que buscaba, si no. O sea, que... Sí, sí, el órgano de St. Giles without Cripplegate. Bueno, en fin. Total, que vuelves y se te ocurre meterte al de Poco en un concierto de Sisters of Mercy, que ha sido uno de los conciertos, y esto llega un poco dentro de nuestra sección de conciertos contados. Conciertos contados. Que, bueno, que una cosa rara, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí. Bueno, rara. Fue rara. Estaba ahí con nuestro colega común, Giorgio, sus colegas, ahí tomándonos una cerveza pre-concierto, qué bien, vamos al concierto que comienza a las 9:30. Y cuando entramos, había un chico ahí a la entrada que con mirada cabizbaja nos advierte de que estábamos entrando a las 9:25, o sea, 5 minutos antes de que comenzara, vale, que nos estábamos arriesgando a tener mal sitio para ver, pero llegábamos a tiempo. Nos dice que el concierto empezó 20 minutos antes. Fue como, todo el mundo como, ¿de qué está hablando este? ¿Está drogado? Es como WTF, ¿no? What the fuck? What the fuck? Que esto me recordó. Dije, hombre, el mítico concierto del tonto de Mark Koselleck, el mítico líder de los Red House Painters que a mí tanto me gustan, que también, lo que pasa es que hay... estábamos media hora antes y lo vimos empezar, pero empezó también 20 minutos antes porque le dio la gana. Entramos en la sala de conciertos y decimos, pero si no ha empezado, si no se oye música, si no... Y miramos en el escenario y efectivamente estaban Sisters of Mercy allí tocando. O sea, ellos estaban tocando. Lo que no oíamos es lo que estaban tocando. Porque era, se oía como cuando tú estás antes de un concierto, tú, Iñaki, a pesar de que no vas mucho, pero... Si recuerdas, no antes de que empiece un concierto... Ya sabes que no puedo. Sí. Desgraciadamente. Bueno, da igual, eso es otro tema, sigue. Pero bueno, eso, cuando ponen la música de ambiente antes del concierto... Ah, era eso, ¿no? ¿Os parecía que era eso lo que había? El concierto fue como si fuera la música de ambiente de antes de un concierto, con los, pero que te la hacen en directo, la música de ambiente, y es el concierto de Sisters of Mercy. Y encima fue corto, ¿no? Duró, o sea, en total duró una hora, para nosotros duró 40 minutos, porque habíamos llegado 20 minutos tarde... O sea, la gente les abucheaba de manera periódica. O sea, era como que luchaban entre intentar disfrutar. ¿Qué canción está tocando? Pero si no oímos nada, no sabemos qué está tocando. Y entonces abucheaban al cabo de un rato. Y ya al final, cuando ya se fueron, empezó a sonar la música de ambiente, esta vez sí, y ya se había acabado el concierto. Entonces empezaron a tirarles... Una vez que... el público fue muy respetuoso, porque esperó a que pusieran una red... Y mientras la gente recogía los estos, empezaron a tirarles los vasos de plástico. O sea, no iban a dar. Era solo expresar su frustración. Madre mía. Bueno, en vamos fin. A poner pon algo de Sisters of Mercy, por entonces, favor. A pesar de todo, y algo incluso... que sí se oiga. Yo me quedé con ganas de escuchar algo de Sisters of Mercy. Pues, si os parece, vamos a poner uno de sus temas así como históricos. Uno del año 82, un single. Se llama Floor Show. Sisters of Mercy. I see the faces glow and I see the bodies steam. Bueno, ¿qué más nos tienes preparado? Espera, chapa, que estoy soltando. No, que va. Yo me lo paso pipa. Nuestro tío Matt, el viajero. Bueno, me han regalado dos entradas. Bueno, una, o sea, me han regalado una entrada en plan, esta es para ti, esta es para mí, para ir a ver a... Rosalía. Motomami Tour. Albec, vas a venir a Bilbao a verla. Muy que bien. Según me la han regalado, hemos dicho, vamos a aparecer los padres de los que están allí. No te creas. Como que hemos ido a buscar a alguien. Que no. En fin. No vais, ya verás cómo no vais a aparecer los padres. Va a haber de todo. Sí. Incluidos nosotros y nosotras. Bueno, Delirios de Grandeza. Es una de las canciones de Motomami. Que es un tema aparentemente normal, digamos, es un bolero, es una versión además de un bolero del gran Justo Betancourt, el cantante cubano, pero es verdad que tiene varias particularidades, a pesar de que es una versión que lo que es la base está calcada, o sea, han cogido la canción de Justo Betancourt del 68, le han quitado, han hecho ahí lo que han podido para quitarle las voces, lo han acelerado, y le han cambiado el pitch para que se ajuste al tono de Rosalía y lo han hecho Motomami, ya sabemos, así esos sonidos. La voz de Rosalía se oye maravillosamente bien y por detrás... Y aquí pase por Gloria. La banda de Justo Betancourt. O sea que podemos hacer esto nosotros también si queremos, Iñaki. Delirio de Grandeza. De mi agonía, tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías, la ambición delirio de grandeza hizo en mí un ser martirizado. Porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor y volverás a mí. Así lo espero, mujer sin corazón. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. And it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor y volverás así lo espero, así lo espero, mujer sin corazón. Y bueno, esta sección la solemos hacer, que hemos hecho una vez o dos. La solemos hacer, ya, bueno, ya como es la segunda vez o la tercera, ya claro, la solemos ya hacer. Ya empieza a constituirse como... Claro, eso es. ¿Sabéis estas secciones que aparecen y desaparecen a lo largo de los tiempos? En estas 8 temporadas, pues alguna vez ha habido. Ha habido una versión de Kanye West, seguro. Una canción. Bueno, el caso es que vamos a escuchar, para que veamos la versión ralentizada y con los graves subidos, de Justo Betancourt, de su disco El Explosivo del año 68. Y si os parece, como Delirios de Grandeza terminaba con un nuevo sample, una nueva canción modificada de otro tema, que no tiene nada que ver con este maravilloso bolero de Justo Betancourt, pero que sí que es una gran canción de pop rap de la primera década del siglo XXI, del dúo Vistoso Voces, que fueron unas chicas que sacaron este single y otro y desaparecieron. No me suenan de nada, la verdad. No, a mí tampoco me sonaban de nada. Y Rosalía y sus productores se han quedado con un trozo, con el inicio de la canción, que es de un featuring de Soulja Boy, que no suena más, y de esta canción que se llama Delirious. Man, it's ridiculous, I got you so delirious. Kiss me through the phone while I lick you just like licorice. I'm Hov back in 96 and you can be my Sasha Fierce. Baby, you so sexy, I love the way them jeans fit. Put you on my team, miss, call you Miss Beezy. I'm Soulja Boy, tell them I can make your life so easy. And if you don't believe me, please don't tease me. Delirious for my love, better yet, I got you fiending. Let's do it. Hey, over there, what's your name? Are you for real? Is this a game? You start to smile and I do the same. I look away, but you remain. Your eyes staring back at me. My heart starts to skip a beat. I pray that you'll never know. I'm falling and you look in my eyes. Este devenir que has hecho aquí con estos tres temas. Para que veamos de dónde vienen las cosas, que las canciones no crecen en los árboles. Efectivamente. Y os proponemos ahora una necrológica, porque se nos ha ido ni más ni menos... En plan, os proponemos una necrológica, wow. En fin, se nos ha ido ni más ni menos que Ian Richard McDonald, el famoso McDonald de McDonald and Giles, McDonald a secas, y que también estaba en los King Crimson. Bueno, King Crimson, y después fue fundador también de Foreigner. De Foreigner, de otra de las bandas así, sí, bueno, sí. Que lo chutó dentro de esa idea. Lo que pasa es que Foreigner yo creo que tiraron en un momento dado más hacia el space rock, ¿no? Algo así. Sí, ya es el yo soft es que no rock. Los tengo muy... muy controlados. Sí, sí, sí. Acabaron un poco como Chicago y todos estos, pero ya no estaba Ian McDonald con sí, en algún momento metieron Space Rock, pero luego efectivamente se fueron deslizando hacia... Sí, es que... Melifro. Sí, bueno, tenía algún tema interesante, alguno, y algún disco sí. Y vamos, muy bien. Y éxito a raudales, allá por finales de los 70 y comienzos de los 80. Bueno, y McDonald Pero claro, que estaba tocando ahí el Mellotron y otras cosillas en los King Crimson. Y ¿no? a McDonald era ni más ni menos que el teclista de los King Crimson cuando sacaron su primer disco, ni más ni menos. Que algunos dicen que no solo es el mejor disco de la banda, sino la piedra angular del rock progresivo, In the Court of the Crimson King. Y no solo eso, sino que es el autor de la música de algunos de los temas más recordados uh-huh. y más espectaculares de ese disco, en colaboración con Pete Sinfield, que hacía las letras. Y nos vamos a quedar precisamente con el tema casi homónimo del disco, que se llama The Court of the Crimson King. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. We'll be right back.

rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laroguita más Aspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, pues añadimos una necrológica de última hora. Nos acabamos de enterar de la muerte de Vangelis. ¡Jo! Tío, o sea, yo desde luego a Vangelis, si algo le tengo que... Por algo le tengo que recordar, aparte de... Bueno, por un montón de cosas de su gran música, es porque fue uno de los creadores de Aphrodite Child. Y aquel discazo, el 666, que es, una de mis, es uno de mis discos de rock progresivo favorito de toda la historia. Con Demi Roussos al bajo, a la voz. Evangelos Odiseas Papatanasiou, el mítico multiinstrumentista, productor, creador de bandas sonoras tan mitiquísimas como Blade Runner, que a ti le tienes especial cariño. Sí, Carros de Fuego también es la típica, Carros típica de Fuego, que hizo. Lo petó, fue ahí, se llevó el Oscar. Missing, la mítica película de Costa Gavras sobre el golpe de Estado y, Allende. Y en documentales y series también ha salido, un montón. Unas cuantas. Y en bandas sonoras, no compuestas para ello, pero sí la mitiquísima y que a muchos y muchas niñas y niños de los años 80 nos abrieron los ojos a la ciencia, como fue la serie Cosmos de Carl Sagan. Ahí estaba Vangelis también. Ahí estaba Vangelis con varios temas de sus discos de los 70 y, si os parece, le homenajeamos precisamente con Alpha, el tema que creo que abre el disco Albedo 039, Albedo 039, y que también es una de las míticas selecciones de la serie Cosmos. Thank you. Bueno, ¿y con qué nos podemos despedir de este variopinto programa? Este programa ha sido variopinto, ¿eh? Nos están saliendo programas variopintos. Este sí. Especialmente, sí, es verdad que es un poco pillo de aquí, pillo de allá. No, pero está bien. O sea, yo creo que, bueno, no sé. Esperemos que a vosotras y a vosotras que estáis al otro lado también os parezca interesante. Variopinto y nos haya parecido un peñazo. Variopinto para bien. Esperemos que os haya parecido. En plan, este programa os ha quedado variopinto, pero para mal. Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Pues vamos a hacer músicas negras. Nos vamos a África directamente. Fíjate. Vamos a, bueno, a África, cruzado con Nueva York, porque, bueno... músicas negras y nos vamos a África, Dios mío, es rarísimo. ¿Un tigre en África? Eso sí que era extraño. qué grande, es Monty Python. Sí. Bela Fleck, del cual hablamos hace muchos programas Con Ricardo Pinedo. Con Ricardo hablando de Bluegrass. De Dead South. Pues Bela Fleck, el famoso banjoísta, que además de que ha sacado disco el año pasado, que es la tercera parte de Tales from the Acoustic Planet, en este caso My Bluegrass Heart, con la nueva generación de músicos y músicas de bluegrass americanos, en 2009 hizo un disco que estuvo bastante chulo, de estos discos que hacen los músicos americanos para relanzar sus carreras de alguna manera, en plan, me voy a África. Hola, soy Paul Simon, me voy a África. Uy. Acabo de sacar un disco que la ha petado por todas partes. Hola, soy Bela Fleck y como el banjo procede de África parece que solo lo asociamos con el este de Europa y Estados Unidos. Y el bluegrass y el country, no sé qué. Voy a ir a conectar ahí el rollo banjo con sus orígenes. Que no está mal. Que no está mal, está bien. Como idea y además él como que lo explica bastante bien en el vídeo que hizo, porque hizo un vídeo, conciertos y este disco. Entonces, fruto de esa experiencia, que fueron 5 semanas en 4 países de África, Kenia, Uganda, Gambia y Costa de Marfil, si no estoy equivocado, pues con diferentes músicos, músicas, bandas, etcétera, pues se volvió a Estados Unidos y sacó un disco. Y lo estuvo vendiendo y es verdad que las autorías están compartidas con todos los participantes en el disco, no nos pensemos. El caso es que sacó este disco, Throw Down Your Heart, y nos vamos a quedar con una colaboración de Bela Fleck con la Mugwewesu Xylophone Group, que son de Uganda y que a mí me pareció, cuando lo vi en el vídeo, me pareció algo espectacular cómo hacen sonar esos xylophones gigantes. Nos quedamos y nos despedimos con Weirishante. Pasad buena semana, más cosas pues dentro de 7 días. Agur. Agur. Ah!